Para todos los que sufrieron por un amor, el Tipi Papá. ¿Ah? Y una vez más, cumbia pa' bailar, pa' bailar. Y otra vez, el Tipi Papá. ¿Ah? Sabes que mi amor solo pienso. I'm not afraid.